Buenas noches, Cañuelas. Una semana más de pandemia. A seguir aguantándola. Acá, en cuestión de principios, te acompañamos con Erika, con Fernando, que cumple años, con Leonor, para repasar la actualidad de la política local, provincial y nacional. A seguir cuidándonos. Habló Alberto sobre el aislamiento. Nos va a seguir salvando hasta que aparezca la vacuna. Visitando Guido Peralta, Proyecto Nacional Cañuelas. Estaremos en comunicación con Nito Artaza. Y vamos a comenzar hablando de lo que sucedió con el voto en las Naciones Unidas. Buenas noches, Fer. Acá estamos, acá aparecimos. ¿Cómo estás? Otro viernes más. Un viernes más de pandemia. Bueno, ahora está, en este momento justo está hablando Alberto, para ver cómo siguen las implicancias. No lo estamos escuchando mucho, pero bueno, habla justamente de que hay récord de casos. También está hablando de que está aumentando la mortalidad, que me parece que es el dato saliente, o un dato interesante. Y bueno, y con cosas que han pasado en la semana, vamos a tratar de recorrer. Como decías vos, va a estar Guido para hablar de, seguramente, bueno, de las escuchas, del espionaje ilegal del macrismo. Uh-huh. Bueno, vamos a tener a Nito, tenemos un programa bastante interesante. Y vamos a tener un tema con el que vamos a arrancar, que es por lo menos movilizador, uh-huh, ¿no? Movilizante. Generó mucho ruido interno en el frente sobre de todos. Sobre todo. El voto en las Naciones Unidas. Uh-huh. A mí me parece, Leonor también, saluda a Leonor que no ¿cómo? Te... Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Acá estamos en el peor momento de la pandemia, creo, ¿no? Sí, pero sí, lamentablemente... Resistiendo y cuidándonos. Hasta que no aparezca la vacuna estamos, uh-huh, muy complicados, sobre todo por el porque la sociedad ya está, no se la banca más, no se banca más lo económico, no se banca más el aislamiento, y cada vez se corta más esto de cuidarse, ¿no? Hay que juntarse lo menos posible, hay que cuidarse, el barbijo, el distanciamiento, y no está funcionando, sinceramente. Ahora empezaron los días lindos y hay mucha gente por todos lados. Y tenemos un número importante de muertos, 400 muertos por día es una cantidad. Sí, sí, ya es muchísimo. Muy grande. Es muchísimo, la verdad. Estamos hablando de arriba de 10.000 muertos por mes que vamos a tener. Si no aparece la vacuna en enero, febrero, es impresionante la cantidad de muertos que vamos a tener. Sí, sí, va a estar muy complicado, va a estar muy complicado. Me parece que esa es una de las cosas a las que le está poniendo el acento justamente Alberto, estaba hablando hace un ratito, y le ponía acento a eso, al aumento de la mortalidad, ¿no? Bueno, y después el otro, me parece que el otro eje es el mismo que en la última, en la anterior conferencia, donde, bueno, está el eje en la... en el cuidado personal, ¿no? En la responsabilidad individual. Y bueno, y es muy difícil, ¿no? Porque la gente, la verdad que la está pasando mal, la gente ya no aguanta más. Pero no aguanta por, digo, por hay diferentes cuestiones, ¿no? Primero no aguanta más el tipo que tiene que laburar a medias o no puede laburar. Me parece que eso es una realidad, digo, pero independientemente de que lo cierto, lo real y lo positivo sería que nos cuidemos todos y que nos quedemos todos. Tratemos de mantener la distancia, de qué sé yo, de vincularnos lo menos posible con el resto de las personas, de los seres queridos y demás, en los lugares laborales y demás, pero la verdad es que, digo, esto es una cosa no quita la otra. La otra es que ya, ¿cuánto hace que estamos ya? ¿Cuántos meses son ya? Ya perdí la cuenta, no sé. 205 días vamos por ahí. 205 días, un montón. Es mucho tiempo, es mucho tiempo, y para la persona que la premia lo económico es terrible, es mucho tiempo, ¿no? El tipo que tiene que salir a buscar el mango, es terrible. Con lo cual, digamos, es un escenario complejísimo, me parece, complejísimo, sobre todo desde ahí, desde lo económico y después desde lo psicológico. Hay un montón de gente que está cansada de estar en la casa, cansada de no salir a buscar oportunidades de, no sé, de reunirse con sus seres queridos, de aumentar sus ingresos, digo, de buscarte otro laburo, sí, sí. Digo, hay un montón de implicancias que es, un montón de cosas. La misma vida cotidiana, los pibes todo el día sin ir a la escuela, los cumpleaños que los tenés que hacer con el mínimo de gente. Sí, hoy voy a festejar el cumpleaños con mi mamá y con mi, claro. Vos fíjate, con mi hijo. ¿Cómo te aferrás a la pandemia y no trajiste ni una cerveza de tu cumpleaños? Está bien, ahí hay que estar aislado, dijiste vos. Lo que pasa es que no se puede comparar. Y nosotros estamos acostumbrados a tomar el pico, ese es el problema, claro, pero no. Claro. No, bueno. No, eso bueno. Es por la otra implicancia en realidad, porque no tengo un man. Claro. No, para una cerveza. ¿Cómo se licuaron los sueldos? Está complicada la cosa. Eso está muy complicado. Eso está muy complicado. Me parece que, bueno, esa es la otra, que la salida económica está tardando. Es lenta, por lo menos. Y en medio de una pandemia mundial lenta. De que también tenés pocas herramientas para poder generar una economía sustentable, ¿no? Está todo el mundo igual. Sí. Es complicado. Por más que la derecha en la Argentina lo quiere hacer pasar como que es la Argentina lo que tenemos estos problemas, pero en realidad todos los países tienen una caída del Producto Bruto muy grande. Va a costar. El tema de discusión acá va a ser cómo salimos de la pandemia a nivel mundial. Si vamos a salir hacia una sociedad más igualitaria o si vamos a profundizar las desigualdades. Por ahora parece lo segundo. Sí. Vamos a ver cuando aparezca la vacuna si se corrigen algunas variables, pero realmente lo que se ve en primera instancia es un avance hacia la precarización laboral, hacia el trabajo informal y una caída abrupta de los ingresos, sí, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar de salarios que bajísimos. Sí, el salario en términos reales de todos los trabajadores que no tuvieron paritaria durante todo el año y lamentablemente se ha licuado. Sí, sí. Esta es una realidad, ¿no? Así que va a estar compleja la situación. Y a esto le sumamos de lo que queríamos hablar en el primer bloque, que causó un cimbronazo muy grande en el frente de todos, porque creo que el grueso de la militancia del frente de todos tiene una postura latinoamericanista, ese voto no fidelizado, ¿no? No intervencionista. Claro, y una postura que, histórica de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín, de Illia, y de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Y de Cristina Kirchner, de la patria grande, de fomentar el, lo que fue en primer término el Mercosur, después el UNASUR, y todo ese abanico, lo que se le llamó acá la década ganada, con presidentes latinoamericanos como Lugo, como Lula, como Correa, por nombrar algunos, ¿no? Y fue un mazazo el voto en las Naciones Unidas. Hoy hablábamos acá, antes de entrar al programa, que hay que reconocer que el gobierno de Venezuela ya en muchas cosas es indefendible, porque Maduro no es Chávez precisamente, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden entender, porque no, vos no te podés olvidar de que Chávez te prestó 4.000, 5.000 millones de dólares para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que eso implicó sacarle la oficina al Fondo Monetario Internacional del Ministerio de Economía y ir hacia una política económica independiente, ¿no? Sí, sí. Néstor Kirchner llegó a tener superávit gemelos, cosa inédita casi, sí, en este país. Uh-huh. Y está bien, era otra coyuntura, la soja por las nubes, vos tenías retenciones que te entraban 9.000 millones de dólares por año extra. Uh-huh. Tuviste 3 años de gracia para empezar a pagar la deuda, pero fue una exitosa renegociación de deuda con una quita del 75%. Mil cosas podemos hablar, ¿no? Pero no nos podemos alejar de que Venezuela tuvo una posición siempre de acompañarnos en el reclamo por las Islas Malvinas y de prestarnos esa guita para ser independiente y que el Fondo Monetario no te monitoree la economía nacional. Uh-huh. Esa independencia económica, el kirchnerismo la alcanzó gracias a Chávez. A Chávez y a la construcción de esa patria grande, ¿no? Claro. Digo, entonces es un mazazo para el electorado que progresista, que está dentro del frente de todo, y inclusive gente que acompaña, que no es militante. Uh-huh. Lo sorprendió muchísimo esto. Ahora, claro, vos decís, ¿qué tiene que ver esto o qué me interesa esto? Si los problemas de la Argentina son la inseguridad, los salarios bajos, la pandemia, y sí, tiene que ver, porque nosotros no podemos abandonar la idea de un bloque regional de ninguna manera. Creo que Latinoamérica se tiene que mantener unida y tratar de no tener solamente relaciones bilaterales con las potencias, sino ser un bloque hegemónico desde lo cultural, y desde lo social y desde lo económico. Sí. La verdad que fue muy discutido hacia adentro, sigue dando que hablar. Sigue dando que hablar. Sí. El gobierno dice que hay un inciso que habla de que está en contra de la intervención. Uh-huh. De Venezuela. Yo creo que no alcanza con eso. Podríamos haber hecho la de México, de abstenernos. Uh-huh. Porque sí, se está renegociando la deuda con el fondo, la guita del Fondo Monetario a la Argentina, que fue prestada a la Argentina, pero en uh-huh. realidad fue un pase de mano para blanquear y fugar capitales de las grandes empresas, inclusive de todo el macrismo, todos los amigos de Macri. Pero no interesa dónde fue la guita, porque al que te la prestó no le interesa qué hicieron con la guita. La, sí, guita la debes. Sí. Eso está fuera de discusión, ¿no? No estamos hablando de no pagar la deuda, pero sí en la forma que se dio, que casi fue una colaboración para la campaña de la reelección de Macri. Uh-huh. ¿No? Bueno, en ese contexto los tipos ahora por ahí te piden algo más para renegociar esa deuda. Y en ese algo más, quizás dentro del voto de las Naciones Unidas. Uh-huh. Ahora, va a tener consecuencias muy fuertes esto en la región. Uh-huh. Está bien que la región, nosotros podríamos haber sido hasta ayer, antes de ayer, un eje para recuperar a la región, como fue un eje, el gobierno de Raúl Alfonsín, que eran todas dictaduras militares, se fueron cayendo de a una cuando se empezó a mostrar lo que había sido la política militar de Estados Unidos en la región, y empezó a saberse de los desaparecidos y la gente se empezó a enterar, y ahí se cayeron todas las dictaduras militares. Esto, para salir del neoliberalismo en la región, si Argentina hubiera tenido una postura más fuerte, quizás hubiéramos ido como en el 83, una punta de lanza para que los gobiernos populares se vuelvan a reinstalar en la región, porque teníamos a la Argentina acá, a México en la otra punta, y todo lo que era Latinoamérica, Centroamérica, podíamos ir, colaborando en la construcción de vuelta de un bloque hegemónico. Y vos sabés, y en relación a lo que decís, mirá los coletazos que tiene, ¿no? Esto, porque una de las respuestas es que hoy, por ejemplo, habló Bolsonaro, no sé si lo escucharon. Yo lo escuché medio a la pasada, no lo pude escuchar con mucha atención, pero digo, se fortalece regionalmente Bolsonaro, por ejemplo, a partir, yo creo que tiene que ver, digo, esto tiene una implicancia, y sale a decir, bueno, Argentina tiene lo que se merece, esto dice Bolsonaro, Argentina tiene, otra vez está el zurdaje y está Cristina. Digo, aparte votaste con esos tipos, ¿me entendés? Votaste con el grupo de Lima, con toda la derecha regional que responde a los intereses de Estados Unidos. Y además Hugo, ¿sabes qué? Yo pensaba en esto, ¿no? Que la deuda que nosotros tenemos es con el pueblo. Más allá, uno tiende en Latinoamérica a personalizar, porque los gobiernos latinoamericanos son personalistas y en general están dirigidos por grandes figuras a nivel internacional. Esto es una realidad, digamos. O sea, grandes hombres, grandes líderes que han dirigió los rumbos en Latinoamérica de los países latinoamericanos, pero la deuda nosotros la tenemos con la tenemos con el pueblo venezolano nosotros, independientemente de que esté Maduro, digo, porque nos puede gustar o no, esto tampoco hay que dejarlo de lado. Es que implacable Maduro es, no lo podemos negar. Seguramente no nos gusta a la mayoría de nosotros. Ahora, la política pero es un problema interno de ellos, lo tienen que resolver los venezolanos, nosotros no nos podemos meter en eso. La verdad que no. Entonces, el principio de autodeterminación de los pueblos fue una línea histórica de los gobiernos populares en Argentina. Y después hay otra cosa, Hugo, que yo digo, otra cosa que me parece que es importante destacar. No hay que perder de vista que el bloqueo que tiene Venezuela no tiene otro motivo que no sea erosionar la base de sustentación del gobierno bolivariano. Y más que nada, y no podemos perder de vista que el problema es el petróleo en Venezuela. Digo, si perdemos de vista esto, digamos, que la disputa entre Estados Unidos y Venezuela tiene que ver con el petróleo, estamos yendo para cualquier lado, digo, independientemente. Estados Unidos no los quiere ayudar, les quiere saquear el petróleo. Pero claro, Estados Unidos no le interesa a Bolivia, le interesa el litio y el gas. Tenemos que entender eso. Es una ingenuidad creer como quiere hacernos creer Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Cambiemos viene definir que a Estados Unidos le interesan los derechos humanos. Porque esta es la excusa. A Estados Unidos no le interesan los derechos humanos. A Estados Unidos le interesa el petróleo de Venezuela. No podemos perder de vista esto, porque si perdemos de vista esto, seguramente nos vamos a equivocar en las decisiones que tomemos, ¿no? En lo que tenga que ver con política, con la política exterior argentina. Bueno, y me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco. No podemos ser ni sentimentalistas, a rajatabla ser sentimentalistas. Tenemos que hablar de las cuestiones de fondo. La cuestión de fondo es la disputa entre Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela tiene que ver con el petróleo que tiene Venezuela. Si perdemos de vista esto, vamos a discutir pavadas, y para nosotros, el pueblo venezolano, digo el pueblo venezolano, ya no lo personalizo ni en Maduro ni en Chávez, porque digo, hay una diferencia bastante importante entre ambos, ¿no? Esto es otra realidad, pero nosotros tenemos una deuda con el pueblo venezolano. La verdad que es una noticia que a nosotros, para nosotros es triste, es conmovedora, no sabemos cómo sostenerla, yo no sé cómo sostenerla. Si a mí me preguntás, no le puedo encontrar la vuelta. Esto vos, Leonor, ¿cómo la viviste? Sí. Fue un masazo, ¿no? Y yo ahora estaba pensando en la palabra derrumbe, yo sentí eso, y bueno, y así me siento hoy. Derrumbe, estoy como derrumbada, desilusionada, y bueno, es como respirando hondo y volver a empezar, muy decepcionada, y y cómo se hace, claro, para arrancar. Hay actitudes que a mí me ponen bien. Hay una frase ahí de Alicia Castro que la vamos a escuchar, que es muy buena. Uh-huh. Lo vamos a poner porque se nos está yendo el bloque. Brillante. Si la tenés por ahí. Bueno, este es el resultado. Vamos a escuchar, ¿no?, Alicia Castro, que tenía los pliegos presentados en el Senado para ser embajadora en Rusia y los pidió retirarlos porque no está de acuerdo con la política exterior de la Argentina y renunció al cargo. Me gustaría, para terminar, un recuerdo, una semblanza, una mirada de una figura que vos tuviste la oportunidad de conocerlo mucho y de cerca, de Hugo Chávez. Sí, antes, si me permitís, voy a responder algo que vos dejaste flotando, que es la construcción del frente de todas y todas. Y a mí a veces me llama la atención y otras veces me indigna toda esta discusión fabricada por los medios. Es decir, que los medios fabriquen mentiras o tendencias no es una novedad. Se ha agravado, vamos a decir, ¿no? Pero no es una novedad. Ya Clarín, durante la dictadura, decíamos que éramos derechos humanos y que en la guerra de Malvinas, la tapa decía que estábamos ganando la guerra. O sea, no es una, la mentira no es una novedad. Lo dijo Goebbels, lo dijo Orwell, lo dijeron tantos otros. La verdad es un acto revolucionario, dijo Orwell. Julian Assange dice: la guerra necesita mentiras, la paz necesita la verdad, ¿no? Estamos hablando de eso. O sea, los medios dicen cualquier cosa, pero a mí lo que me molesta es que los dirigentes políticos contesten a esas cosas, sigan no solo la agenda, casi los principios que intentan sentar, ¿no? Por ejemplo, preguntan ilimitada cantidad de veces. Y critica, Cristina está influyendo en el gobierno. Cristina, este es el gobierno. Fernández no va a ser el segundo que dice Cristina. Cristina, para, pero por favor, Cristina Fernández de Kirchner, el 18 de mayo, nos despertó a todos con su decisión de acompañar como vicepresidenta al presidente que ella había elegido para poner a disposición de la elección a todos los argentinos, que es Alberto Fernández. Cristina aportó una enorme cantidad de votos, una enorme cantidad de energía, y además aportó los principios éticos y la historia de su gobierno y del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Sino qué es lo que aportó Cristina? ¿Una figura? No, aportó eso. Donde estaba aportando masa, que estaba tratando de perseguir judicialmente a Cristina Fernández y se reconoce a Guaidó. Por favor, pongamos las cosas en su lugar. ¿Por qué puede hablar Massa dentro del frente de todos? Me pregunto, que por supuesto puede hablar, y no podría hablar la vicepresidenta que armó el gobierno y que aportó la gran mayoría de los votos y la gran mayoría de la energía. ¿Qué votó la gente? Votó a Cristina y a Alberto y a Cristina. Entonces, ¿qué es esto de estar justificándose de si Cristina interviene o no interviene cuando no podemos desconocer que hay medio país pidiendo que Cristina intervenga más? Esto no quiero dejar de decirlo, Daniel. No quiero dejar de decirlo. Bien. ¿Y luego qué me preguntabas? No, que para cerrar, nos quedamos todos acá. Rulo se quería meter adentro de la mochila. ¿Por qué? Porque Rulito, contale, vamos. No, me sorprendió lo directo del mensaje que acabas de dar. Referencia a Massa, ¿no? La pregunta de Chávez quedó como una cosa chiquitita, lo que te decía Daniel, con respecto a esta definición. ¿Por qué te sorprendió? Porque viste, uno no está acostumbrado a que se digan así las cosas explícitamente, que quizá pensamos muchos, pero que se digan en este momento y así abiertamente, como lo hace vos, con mucho... Primero con mucho coraje, valentía, eso sí, sin ninguna duda. Después, bueno, aparte que lo compartimos, además. Pero yo soy la persona que sacó la bandera de los Estados Unidos en la Cámara de Diputados denunciando el antiimperialismo. Yo soy la misma y ojalá estos pequeños gestos sirvan para hacer entender a los militantes y a las militantes que la coherencia es una herramienta política muy poderosa. Yo hay uno de los apotegmas del general con el que nunca estuve de acuerdo, que es que hasta con busca se construye un rancho. Uh-huh. En general, por lo que hemos visto, con Boca se construye un rancho de mierda. Sí. Yo creo en la coherencia como una herramienta y como un test de la política. ¿Qué ha hecho usted ante determinadas situaciones? ¿Qué ha hecho usted frente a la reforma tradicional? ¿Qué ha hecho usted frente a la reforma laboral? ¿Qué ha hecho usted frente a la construcción del bloque latinoamericano caribeño? Pero cosas concretas, no pavadas, no detalles, ninguna cosa de la vida privada, El problema es que pareciera que la incoherencia no tiene costos, y sí los tiene, ¿no? Aunque no aparezcan no tan visibles. Claro, porque suele privar cierto pragmatismo, yo creo que no puede, a veces cuando dicen, bueno, no podemos criticar determinadas cosas, primero, la autocrítica, la crítica constructiva, es una disciplina de la política. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Sí. Claro, yo me fui de la Alianza después de la reforma laboral, porque era consciente no solo de que estábamos violando nuestro contrato electoral, fui la vocera contra la reforma laboral, siendo diputada. La cuarta diputada de la Alianza había casi encabezado la lista junto con Torani, Casella, Samana Mejía, me cuesta recordar los nombres ahora, y ni hablar de sus derivaciones posteriores políticas horrendas, y algunos, ¿no? Algunas. Pero tenía una gran responsabilidad, había movilizado muchos sindicatos para que votaran, sobre todo al fracaso en la Alianza, y confiábamos en eso. Entonces, ¿cómo se debe a su contrato electoral? No se debe a otra cosa que a su contrato electoral. Porque el presidente del pueblo se debe al pueblo, se debe al pueblo. Lo que tiene que prevalecer es mi consejo. Lo que tiene que prevalecer es el contrato electoral, no un contrato el negociado interpartidario. ¿Y cómo no vamos a ser claros? ¿Por qué no vamos a ser claros? Porque cuando dicen que no tenemos que hablar, expresarnos o criticar, se refieren al kirchnerismo. Porque en realidad todos los otros dirigentes están hablando. Hablan con sus acciones, hablan con sus decisiones, hablan cuando postergan infinitamente. Como dijo alguna vez alguien con ironía, el frente de todos es tan amplio que incluso hay kirchnerismo. Bueno, claro, entonces no nos podemos relegar a este lugar. Bueno, ahí pasaba Alicia Castro clarísima, sí, no dejó margen a ninguna duda de lo que pensamos los que votamos al frente de todos. Hay números que dicen que la decisión, el voto de la ONU incomoda al 90% de los votantes del kirchnerismo, me parece que del frente de todos, y me parece que es mucho, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, se nos va el bloque, pero fue un placer escucharla nuevamente, Alicia Castro, y seguí muy atentamente la opinión de cada uno de nosotros. El tema es el siguiente, que más allá del mazazo, ¿no?, que recibimos ante el voto, también es muy bueno reivindicar que una mujer haya hablado y que las redes no las hayan salido a matar, y que aparte el poder político, salvo algunos por ahí que venía de radicalismo y que era la señora de ya en el 2020 tener que salir a reivindicar una mujer para que entiendan que puede pensar distinto y que no es mujer de nadie, sino es una dirigente política, una funcionaria que la han elegido y le han confiado tamaña responsabilidad, es reivindicar justamente eso, que atrás del mazazo una mujer se animó a pensar distinto dentro de un proyecto y lo hace con los pies dentro del plato. porque también tenemos que entender que el Frente de Todos está conformado por distintos movimientos políticos y no nos podemos cerrar, más allá que hay dirigentes que nos atraviesan y que han marcado a la Argentina, en este que piensa igual que yo es amigo, el otro es enemigo, o pensar en la coyuntura, a este todo, al otro nada, es barajar y dar de nuevo. Celebro que haya gente dentro del Frente de Todos, o militantes, o funcionarios, que primero lo diga donde lo tenga que decir, y después sea coherente con lo que dice, con lo que hace, y que sirva para barajar y dar de nuevo. Porque no creo que a ningún dirigente le sirve tener a todos comprados, a todos que le diga que sí, y que el proyecto nacional y popular nunca va a tener ningún error, porque si no, no estaríamos acompañándola a Cristina, que entendió que ha cometido ciertos errores y vino reinventada, reasesorada, inteligente de reinventarse como se necesita en un país de estos lados, ¿no? De Latinoamérica, porque el voto o meterse en la realidad de otro país es justamente poner en juego sus recursos y la soberanía. Esto es lo que no nos podemos permitir. Y se equivocó en el voto, es barajar y dar de nuevo. No tiene que una mujer callarse o una mujer hablar o un dirigente callarse o pensar que está fuera del plato. Porque aparte no sale a decir, y vos hiciste esto, lo otro, lo otro. No me gustó esto y esto lo tenemos que rever porque no nos puede pasar dos veces. Creo que cuando la dirigencia argentina, y más sobre todo el que lleva adelante un proyecto país que yo abrazo, entienda que la coherencia es realmente necesaria dentro de la política, de la vida democrática, y que se puede decir yo pienso distinto o comparto el mismo proyecto de país, no comparto los métodos, no me gustan los actores, porque si no, vamos a terminar diciendo, bueno, si esta mujer es de este partido, la defiendo, si este dirigente es de este partido y hace una reunión, yo voy, si este dice, entonces nos encerramos en una realidad que nos va a llevar a cometer los mismos errores, la soberbia va a llevar a muchos dirigentes de Frente de Todos al cuento del emperador, que se le habían regalado una tela o le habían vendido una tela y que la veían solamente los inteligentes. Entonces tenían miedo de decir que estaba desnudo por la calle. Y la verdad es que yo quiero que haya proyecto nacional y popular para rato. Entonces, señores, yo celebro que una mujer haya hablado y que esto sirva para barajar y dar de nuevo. Cuestión de Principios, cuarta temporada, el programa por donde pasa la política, todos los viernes por la FM 88.1. Panorama. Política. Alberto Fernández evalúa con Larreta y Kicillof cómo será la nueva fase del aislamiento en el AMBA. La reunión se desarrolla previo al anuncio que dará el Gobierno Nacional respecto de la nueva etapa del aislamiento obligatorio. Por otra parte, más temprano, el presidente encabezó la entrega de 11.000 casas del Plan Procrear. Durante el acto dijo que no les hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitan. Todos somos todos, más unidos que nunca. Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen, que no nos hagan perder el tiempo en divisiones que no necesitamos. Más unidos que nunca, recobremos el trabajo para que todos los argentinos y todas las argentinas que hoy están sumidos en el pozo de la pobreza salgan de allí cuanto antes, recuperando un trabajo y recuperando la dignidad para poder vivir. Salud. Los casos diarios crecieron un 6% esta semana, impulsados por los contagios fuera del AMBA. Los nuevos casos de Córdoba y Santa Fe representan el 30% de los contagios reportados, mientras que Río Negro, Tucumán y Neuquén tuvieron crecimientos muy importantes. Sociedad. Especialistas en educación coinciden en que hay que evaluar cada escuela para el regreso a actividades presenciales. También remarcaron la importancia de considerar la postura de los directivos para lograr el regreso seguro de los alumnos. Economía. El 54,1% de las fábricas operó con normalidad en agosto y el 2,6% estuvo sin actividad. El INDEC detalló que los números representan un incremento de más de 3 puntos porcentuales respecto de julio. Sociedad. Hay focos activos de incendios en Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Así lo informó el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. En tanto, en Chubut y Neuquén, los bomberos lograron controlar el fuego en diversos focos. Deportes. El Peque Schwartzman no pudo con Nadal y se despidió de Roland Garros. El argentino perdió por 6-3, 6-3 y 7-6 y concluyó su participación en el tradicional torneo de tenis parisino. Más información en telam.com.ar. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Muy bien, estamos con Guido Peralta, como lo habíamos anunciado, militante del Proyecto Nacional Cañuelas. Y nos enteramos hace unos días de que los hermanos Peralta estaban en las escuchas en las escuchas telefónicas del macrismo, ¿no? Otro Guido, pero Leopoldo Guido Moró preside en la comisión, la bicameral que está llevando adelante este trabajo minucioso, porque es un trabajo lento. Es un trabajo de mucho que lleva mucho tiempo de desarticular lo que para nosotros es otra CONADEP, que nunca más estemos espiados ningún tipo de ciudadano, ni político, ni empresario, desde un gobierno, ¿no? Es una barbaridad. Y te invitábamos por eso, porque no tuvo tanta repercusión, y me parece que es central el tema de las escuchas y del espionaje ilegal que lleva adelante el macrismo, porque estos tipos se fueron del poder hace poquito y te opinan como si ellos no hubieran hecho absolutamente nada, como si no hubieran dejado un tendal en lo económico social. Pero este en particular, este tema es gravísimo, y creo que no le estamos dando la relevancia que tiene, ¿no? ¿Vos qué sentiste, Guido? Yo con Enzo lo hablé en el mismo momento, porque le habían bajado la antena en un mes de enero, después le rompieron la luneta del auto, y ahí yo no dudé en mandarle un mensaje a Enzo y decirle que para mí era así, eran apretes, y que uno tiene muchos años, te das cuenta que los tipos venían por ahí. Bueno, pasó el tiempo, se fue el macrismo, ahora hay una bicameral y aparecen los nombres de ustedes. ¿Qué sentiste, Guido? Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por este lugar, por tener en cuenta no solo para la invitación, sino también en este momento en el cual ustedes dan su mirada, al margen del respeto al micrófono que hay que tenerle siempre, una mirada política en el cual hablan con la sociedad, y tener hoy la posibilidad de estar reflexionando un rato con ustedes, ya lo agradezco de antemano. Y bueno, la verdad que son varias sensaciones las que se tuvo en ese primer momento. Por un lado, esto que vos decías en torno a uno imagina. Hay una frase que Néstor Kirchner decía, algunos la cuentan, es que no tengo pruebas pero no tengo dudas. Bueno, cuando iba transitando el gobierno de Macri y Vidal, uno no tenía dudas que había un montón de derechos humanos que se estaban vulnerando. Un montón que nosotros... y ahí hablo en el nosotros, incluyo a todo el campo de Nacional Popular, más allá de Proyecto Nacional, del Partido Igualar, del espacio que sea. El campo de Nacional Popular tuvo una actitud activa en situaciones clave, como fue por ejemplo la situación de Santiago Maldonado. Duele Santiago Maldonado, duele Facundo Astudillo Castro, no cambia la ecuación, más allá de que los contextos totalmente son distintos, pero por supuesto que hay sectores que cuando están en el gobierno lo ejercen de una manera, y hay otros que evidencian llevarlo adelante de otra manera. Cuando se hablaba que María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires iba a llevar adelante una transformación, de cambiar la política, de descabezar a todas esas estructuras que siempre se hablan que son las que existen y muchas veces condicionan o direccionan algunos gobiernos, nosotros nunca creímos en eso. Y ahí hablo de los compañeros que tanto en la unidad básica Néstor Kirchner militábamos, o estábamos trabajando en el anexo de la Facultad de Lomas en aquel momento, y creamos el Frente Estudiantil. No creíamos, mientras Vidal decía que la universidad no era para todo el mundo, nosotros estábamos gestionando la llegada de universidades, articulando con el Estado, articulando con instituciones. Entonces, el proyecto que expresaban nunca nos representó. O sea, para mí, María Eugenia Vidal nunca fue María Eugenia y una excelente gobernadora. Para mí siempre fue María Eugenia Vidal y esa persona que, siempre lo digo y aprovecho cada rincón que tengo para gritar, para tal vez en algún lugar haga eco, nos invita también a todos los sectores de la cultura que se hagan en tiempos de Netflix, de series, de película, una investigación real de qué pasó con Favaloro y el rol de Larreta y Vidal, dos actores clave hoy en lo que hace la oposición que tiene el gobierno de todos. Gobierno de todos que, sin lugar a dudas, hoy nos encontramos con un montón de complicaciones, las que ustedes van remarcando, las que ustedes van contando en términos económicos, jubilados, trabajadores formales, trabajadores informales, la situación del dólar, la situación que se hace cada vez más difícil en términos económicos, y en el medio, una pandemia, en un contexto mundial que acomplejiza todo, que frena cualquier intención, muchas veces, de los ritmos de los tiempos, y en el medio, por supuesto, el debate político que el campo nacional popular siempre, siempre tiene, porque hoy hablaban ustedes de Venezuela, y es algo que, si hubo dos compañeros o compañeras que se juntaron en esta semana, fue parte de la charla seguramente, si estaba a favor, si no estaba a favor, si se esperaba eso, si no se esperaba eso, qué rol se podría haber tomado, qué rol no se podría haber tomado. Y a nosotros lo que, y acá vuelvo a hablar en primera persona, hablo, tengo la costumbre también de hablar en plural porque generalmente las cosas que llevamos adelante son en términos colectivos, pero en este caso, en términos personales, no me sorprendió confirmar lo que había sucedido, al margen de que uno no espera que eso suceda y en tiempos de democracia, cuando creemos que con todo lo que cuesta y costó poner de pie la democracia, hoy encontrarnos que en procesos democráticos que se llevan adelante mediante elecciones haya espionaje ilegal, que no sabemos hasta dónde llega, porque, como dice la causa del juez Alejo Ramos Padilla, con el cual tengo mucha fe, con la seriedad en la cual va a trabajar el caso, pueden ser escuchas, pueden ser fotografías, pueden ser ciberpatrullaje, un montón de elementos fueron el método para llevar adelante el espionaje ilegal sobre las distintas personas que fuimos espiados en el año, en primera instancia y según la causa, 2017. Qué bárbaro. Y hoy, vos tenés expectativa que Ramón Padilla por lo menos no le van a sacar la causa como en el inicio que estaba los tirones. Bueno, yo tengo fe que la va a tratar con seriedad. Tengo fe que la va a tratar con seriedad. Yo soy una persona de fe, en términos religiosos, soy católico y muchas veces caigo también en esa discusión de el rol de la institución o el rol de las personas. Yo miraba al padre Alejandro de Lorenzi y quería estar todos los días cerca de la capilla donde él se encontraba, y por ahí hay otro cura que te hace que por dos o tres años no vaya. Bueno, creo que con la justicia hay algo medio parecido. Uno puede tener fe en algún juez, fiscal, abogado por el perfil que tiene, pero sabe que hay una estructura que tiene años, que, como dijo Cristina cuando se habló hace un tiempo atrás, la verdadera reforma judicial es necesaria y no es esta que se estuvo debatiendo hace un mes atrás, cuando se removieron algunas cuestiones administrativas que eran importantes igual. Pero eran nada más que los juzgados federales, eso no es una reforma judicial. Exacto. Se la querían vender, ellos van trabajando, la derecha va trabajando, sobre te va erosionando, porque mira, todavía no hablamos de la reforma judicial. Y ya que esto era una reforma nada más que de la justicia federal, ya hicieron. Incluso cómo generan el ruido que hicieron. Cómo se genera sentido común, ¿no? Si se quiere, ¿no? Ellos informan, generan la idea y hay gente que se movilizó para frenar la reforma judicial. Digo, hay una generación de una idea, ¿no? A partir de los medios, ¿no? Y yo puntualmente. Bueno, pasó cuando se iba a votar una cosa importantísima por el tema del turismo a nivel nacional y habían vendido en los medios hegemónicos que se iba a tratar la reforma judicial, claro. Y Cambiemos no participó de una cosa que era. Era imprescindible, sí, para financiar toda la parte turística que está parada totalmente. Es impresionante cómo trabaja y cómo articulan en bloque. Eso. Sí, fue visible. Fue visible el rol del poder comunicacional, judicial, sí, y político en timing, sí, y avanzando en los ejes que muchas veces definían algún sector político determinado, algún dirigente o alguna causa o algún tema específico, pero sí fue evidente. Guido, y puntualmente vos, ¿a qué crees que responde, por ejemplo, puntualmente la persecución a tu persona, hacia tu persona, particularmente? ¿A qué crees que responde? Llamaba Kirchner, la tenés. Mirá, claro, a ver, yo voy a. Nuestra unidad básica se llamaba Néstor Kirchner. Sí. Claro, fue permanente el nombre, claro. O sea, y fue permanente nuestro posicionamiento político. Sí, claro. Sí. La gestión de la Universidad de Lomas, que llega, y en ese momento, porque también era uno de los temas que se estaba investigando en todos los que repudiaban la situación de Santiago Maldonado. Ah, está bien. Sí, bueno, en ese contexto fue, por ejemplo, una de las tantas cosas, pero una de las cosas que se hizo fue un video en el cual distintos estudiantes de las universidades que en Cañuelas existían en ese momento se expresaban, y en lo que hacía la Facultad de Lomas en particular, tanto los de Relaciones Laborales como los de Periodismo, hicieron su cartel, eso se fue replicando, después fue teniendo repercusión, y era fuerte, y esto nosotros, por eso yo también, y esto lo voy hablando muchas veces con compañeros que me dicen, bueno, pero hoy la agenda es otra, hoy las prioridades son otras, hoy las complicaciones son otras, entonces tenés que entender que por ahí la sociedad está hablando de otros temas. Ahora, yo lo que quiero invitar también es a pensar, es que en ese contexto, y no por una cuestión de mostrar las cucardas, de no, teníamos la básica y había 15 egresados de fines, o estaba la Universidad de Lomas y había tanto egresado. No, eran vecinos cañuelenses, que si estaban en este caso espiando ilegalmente a Guido Peralta, el que estaba al lado tranquilamente puede sentirse espiado. Y nosotros frecuentábamos con un montón de gente, por eso ahí nosotros, en mi caso, planteaba el tema de los límites, los límites en términos sociales que creemos debemos establecer por una cuestión de seguir fortaleciendo la democracia, al margen después de las miradas políticas, las preferencias, los gustos o por quién uno se sienta representado. Pero está mal que se espíe ilegalmente a cualquier persona. O sea, uno sabe que los servicios de inteligencia están, que trabajan y que tienen roles asignados. Ahora, una cuestión es cuando se hacen trabajos que corresponden a la defensa del Estado Nacional, a los intereses nacionales, al rol que tiene cada cual en el Estado, o como sucedió este espionaje ilegal que en Cañuelas nos tenía, por lo menos en esta causa, tal vez en otra aparecen más personas. Claro, o sea, eso también es una realidad. O sea, nosotros tenemos una primera parte de la resolución del juez Alejo Ramos Padilla. ¿Por qué no pensar que Hugo, Fernando, fueron espiados también por otros grupos? Bueno, en primera instancia esto ya se sabe, no es imaginación, es concreto, ya está en la causa. Pero no me sorprendería a mí que sean más personas o que en más causas empiecen a aparecer más personas siendo espiadas ilegalmente en Cañuelas. Sí, sí. No, es impresionante el tema. Porque articularon para extorsionar a empresarios. Es una red delictiva impresionante, con D'Alessio, con Bonadío. Sí, tal cual. Por eso yo... Con Stornelli, estaba todo armadito. Bueno, las causas que siempre caían en Bonadío cuando... era imposible que todas las causas le cayeran a él, es decir, los sorteos eran todos truchos. Eso es lo que se llaman los republicanos, porque es loco. Ahora apareció que uno de los helicópteros que usaba la Vidal está relacionado al narcotráfico. Hay una compañera, después lo voy a leer, la enumeración de todos los funcionarios y relacionados a la política de Cambiemos que están vinculados al narcotráfico. Entonces ese doble discurso, para la gente de la clase media es María Eugenia, es un angelito. Vos sabés que una cosa que me llama la atención, que lo mencionaba Guido cuando comenzaba a charlar con nosotros hoy, es la poca relevancia que tuvo, ¿no? Y me parece que, no sé si vos tenés la misma impresión, a mí me da la misma impresión, nosotros estamos muy cercanos a Leopoldo, y Leopoldo, digamos, la verdad que juega un rol central en la investigación, en desatar este nudo que es que tiene una gravedad increíble, lo pienso ilegal, pero tampoco veo, digamos, algo muy general a nivel nacional tampoco. Guido lo mencionaba puntualmente en este caso y a nivel local. Digo, hay silencio en los medios, hay silencio incluso en los compañeros. Digo, esto también hay que decirlo, muchos compañeros que no se han expresado o se mantienen un poco al margen de estas cuestiones. Vos lo ves de esa manera. Yo a nivel nacional también lo veo a Leopoldo defendiendo esto, al juez Ramos Padilla jugándose. Tailade, yo creo que se juega la vida. Claro, sí. Ramos Padilla hasta se juega la vida para en momentos muy muy álgidos. El juez Ramos Padilla llevó adelante esta investigación. Sí, sí. Digo, un momento bisagra ese, cuando salta la causa. Un momento de quiebre, porque... cuando. Sí, porque digamos, era fuerte la persecución contra Cristina, justamente. Uh-huh. Bueno, esto desarticuló un poco la estrategia de campaña, si se quiere, de Cambiemos. Yo creo que el crecimiento del Frente de Todos tiene. Se pudo desnudar también lo que era realmente el gobierno de Macri, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, digo, y ahora que se están sabiendo todas estas cosas, ¿no? Entre ellas que Guido y que Enzo, por ejemplo, Peralta estuvieron investigados, estuvieron espiados. Tampoco hay gran, no se pone mucha visibilidad ni a nivel nacional ni a nivel local, digo, en los medios locales. No sé si sentiste eso vos, de Guido. Sí, mira, yo por lo menos, y de hecho no sé Enzo, porque esta semana lo vi una vez a la pasada, después la pandemia también hasta impide que uno se pueda ver con su familia, pero a mí me alcanzan los dedos de una mano para contar los espacios que se han solidarizado, o sea, los cuales los cuento a ustedes con este lugar que nos están dando también para expresarnos, porque es algo que nos invita a la reflexión. Hablé con el presidente del bloque, el Consejo Deliberante, porque yo la verdad que no estuve de acuerdo con la actitud que tomaron. Yo me entero por los medios de comunicación una moción de privilegio y no había hablado ni con ningún integrante del bloque. A mí el Frente de Todos... no solo que me representa porque lo milito, porque lo milité, sino porque creo que es el proyecto que hoy puede representar a las mayorías que aún en este contexto la están pasando mal. Entonces, más allá del rol institucional que le toque ocupar a cualquier militante, a cualquier dirigente o a cualquier persona que se considera con intenciones de transformar mediante la política realidades sociales y de vida y de una comunidad como en este caso Cañuelas, esperaba otra cosa. Ya está, no voy a decir más que esto. Lo hice en el marco de un respeto que le tengo mucho al presidente del bloque y porque entiendo que tiene la capacidad para hacérselo llegar a todas las autoridades institucionales del frente. Dicho esto, creo que no debemos quedarnos en el comentario ni en el análisis de lo sucedido. Entonces es ahí donde nosotros lo que invitamos y promovemos y buscaremos seguir haciéndolo con mayor fuerza es generar mayores marcos de representación y de participación. Por eso también es bueno que un partido del Frente de Todos, como es Igualar, empiece a tomar una actitud de posicionamiento, de participación, que lo tiene, lo ha tenido, no es que estoy analizando pasado ni futuro, pero sino una cuestión de reflexión. Yo creo que hay temas que no se hablan porque no son cómodos para procesos electorales y requiere mucha solidaridad real. Porque una cosa es el concepto o la palabra solidaridad y otra cosa es la acción solidaria. Yo creo que falta solidaridad en líneas generales, creo que falta fortalecer debates profundos que nos tenemos que dar y me parece que falta estar cerca de la gente. Lo que sucede es que nosotros también somos parte de esa gente, entonces estamos cerca. Pero sí. Falta a la hora de la diagramación no solo la atención que significa estar frente al monitor para escribirlo, diagramarlo y armarlo, sino también el tacto de la realidad. Por eso yo creo que cuanto más se hable, cuanto más se generen los focos de participación, cuanto más se puedan poner puntos en común sabiendo que uno también en el pasado cometió errores, que nadie llega de la perfección o que uno entra a un esquema de construcción política planteando de que este es el eje y así será y así sí, debe ser. Es muy dinámica la realidad. Sí, exacto. Pero también los temas de agenda social, por ejemplo, de nuestra ciudad, tienen que estar puestos sobre la mesa al margen de un proceso electoral. Sí, sí, sí. Yo creo que todo eso nos debemos. Nos debemos un debate. Y cuando llegan situaciones límites, porque una situación límite que dos personas de Cañuelas, dos ciudadanos, para no decir ni político, no ni dos ciudadanos de Cañuelas fueron espiados ilegalmente, se genera un silencio que, sí, que pareciera que lo que no hay es unidad de concepción. Sí. Perón siempre hablaba del cuerpo y el alma. Y de un cuerpo, que un partido es un cuerpo sin alma si no tiene al pueblo. Vos sabés que en términos incluso de marketing político, y no por porque nosotros, porque digamos este espacio se dedique al marketing, porque la verdad que no somos, del otro lado generalmente se lo dedican, pero digo, es un tema, es un escándalo a nivel mundial esto, ¿no? Digo, y nosotros no le damos la relevancia que tengo, digo, en términos de marketing político, porque esta gente todavía está, digamos, están fuertes, digo, se fueron con el 40% de los votos, estos tipos que son capaces de hacer esto. Digo, nada de poder volver. A nada de poder volver. Entonces, digo, es grave. En términos de marketing político de nuestro espacio, o sea, me parece que, digo, y lejos de personalizar y victimizarte, porque me parece que no te posicionás desde ese lugar, desde la victimización, pero digo, para nuestro espacio, es decir, estos tipos son capaces de esto, tendríamos que haber salido todos a decirlo, para que la gente no vuelva a confiar en estos tipos, pero no porque más vale que entiendo lo que vos decís, y me parece que sí, que nosotros tenemos que construir nuestro espacio político, cada uno de nuestros espacios políticos, para después constituir un frente que sea nuevamente, para que la gente pueda confiar nuevamente en nosotros. Pero independientemente de esto, también tenemos que alertar a la sociedad que esta gente que tuvo 40, se fue con 40% de los votos, es capaz de hacer esto, están ahí. Están ahí, todavía están vivos, digo, por eso me llamó la atención y me parece es preocupante, ¿no? En ese sentido. Porque Macri venía espiando a los empresarios de la competencia, del padre, estamos hablando de décadas, ¿no? El espionaje siempre existió empresarial. Uh-huh. Pero después, una cosa es que vos llegas al Estado y lo haces desde el Estado. Claro, esa es la gravedad institucional que tiene. Hay gente espiada de todo tipo. No se puede dejar pasar por alto. La verdad, Guido, me parece que es muy grave lo que pasó, aunque lo minimicen, porque el silencio, parece que el resto de los compañeros lo minimizara con el silencio, ¿no? No, pero te lo digo, la verdad, sinceramente, es lo que pienso. Y es lo que pienso con lo que pasó con la piba que mataron, la secretaria de Marisa. Yo sinceramente, para mí, como intendenta, no como, pero vos, si a tu secretaria la mataron, yo tenés que estar ahí. Sinceramente lo pienso. En esto también, me parece que una voz institucional, y la intendenta es la primer figura en el pueblo de Cañuelas, me parece que en estas cosas nunca es tarde. Creo que de acá por adelante, en situaciones así, tiene que estar. No puede ser porque tiene la posibilidad, porque es una de las personas más conocidas en el pueblo y tiene posibilidad de llegar a más gente que otros espacios. Sí, porque tiene un rol importante también en el Partido Justicialista. Tiene un rol institucional que lo tiene que cumplir. Sí, bueno, pero... Y me parece que va por ahí la cosa. Yo siento de que cuando estas cosas no salen a la luz o no se solidarizan, es como que... es como que te dejan indefenso como ciudadano, como decir, entonces todo lo mismo acá, ni siquiera como militante, como militante, porque no defendés ni a un militante, porque podría haber sido el kiosquero de la esquina, no importa. En este caso, bueno, sí, más vale, y el rol que cumple como militante a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué va a hacer? Bueno, espero que igual, Guido, te queríamos tener acá, brindarte este espacio. Para nosotros es importante, es un tema central. Leopoldo lo viene siguiendo desde hace un montón de tiempo. Para nosotros es una bandera, ¿no? Porque nosotros, para nosotros, los derechos humanos, las libertades individuales. Las libertades individuales son... no hay democracia si no hay libertades individuales. Y bueno, cada uno en su rol. El que es gobernador se dedica a gobernar una provincia, el que es intendente. Pero los legisladores que están llevando a cabo esta tarea la están haciendo con mucho profesionalismo. Y nada quita otra cosa. Todos tenemos que estar acompañando en lo que nos toque. Pero ese rol institucional me parece que lo debemos perder y no lo tenemos que dejar pasar. Cerrá vos con una cosa que te quede dando vueltas o que quieras opinar. No, bueno, yo agradecerles a ustedes nuevamente. Y sinceramente el agradecimiento por poder estar reflexionando con ustedes, con todos los integrantes del espacio, con todos sus oyentes, el agradecimiento a vecinos, a comerciantes, porque fueron muchos también los que fueron mandando mensajes de vecinos de a pie de Cañuelas de qué pasó, pero no puede ser, pero agradecimiento a todos. Y después sigo los mismos conceptos de que creemos que hay que seguir fortaleciendo la participación. De hecho, sé del trabajo minucioso y profundo que lleva adelante Leopoldo Moró en estas cuestiones. a entera disposición también, y por supuesto, tanto de Leopoldo, como decían, de Rodolfo Tailá, de la confianza que uno tiene en el juez Alejo Ramos Padilla. Yo creo en la buena gente, y no por un concepto liviano de que flota, de que somos buenos, los buenos y los malos, o los buenos y los malos, pero creo que, como todos cometemos errores, todos fallamos, podemos también, en los puntos de coincidencia, hacer cosas buenas, hacer cosas que transformen realidades positivamente, y más cuando hay conceptos claros. Y ahí es donde, por supuesto, vamos a seguir siempre encontrándonos, reconociendo, por supuesto, uno de dónde viene, los matices, los perfiles, pero sabiendo que el rumbo es uno, y ese rumbo del fortalecimiento de la democracia en términos reales, de que la sociedad participe, de creer que la política es la herramienta de transformación, que es por votas y no por que es por votos, mejor dicho, y no por botas, que tienen que llevarse adelante las transformaciones en el Estado. Entonces, desde ahí, con todas las críticas que pueden ir surgiendo, como decía, al frente que uno militó, que uno pretende que triunfe y le vaya excelente, no solo como militante político, sino como ciudadano, porque necesitamos ponernos de pie, uh-huh. Pero desde ahí también seguir reflexionando para no dejar de estar cerca de la gente, que es en definitiva la que pone ese voto de confianza en procesos electorales, pero también pone esa confianza de vida cuando empieza un nuevo proyecto político, que es lo que está pasando ahora. Había gente que no comía, había gente que estaba no llegaba a fin de mes, que se estaba quedando sin trabajo, que no podía pagar los servicios de luz y agua y gas. Hoy el contexto de pandemia hace que la situación económica esté muy complicada también, uh-huh. Y que no se haya podido ver esa transformación de fondo que uno rápidamente pretendía con la salida de un gobierno como el que fue el de Macri y de Vidal, y con la llegada de un gobierno nacional y popular con todos sus matices en un gobierno de coalición. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir potenciándolo desde nuestros lugares para justamente llegar al bien común, que es lo que nos unifica a todos. Bueno, Guido, ojalá podamos, por venir. Ojalá podamos hablar de estas cosas y no de lo otro, ¿no? Porque lo otro, la verdad que muchas veces, más allá de que le damos la relevancia que tiene, nos gustaría ojalá, más ojalá hablar de cómo proyectamos. Ojalá que vayan presos los que tienen que ir, y que sean nunca más también de las escuchas a los ciudadanos. Sin duda. ¿No? Y que la próxima vez nos encontramos para hablar de proyectos, más que nada, ¿no? Me encantó. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, muchas gracias. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Política. Al encabezar el acto de entrega de 11.000 viviendas del Plan Procrear, Alberto Fernández pidió que no les hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitan. Salud. Los casos diarios de coronavirus crecieron un 6% esta semana, impulsados por los contagios fuera del AMBA. Sociedad. Especialistas en educación coinciden en que hay que evaluar cada escuela para el regreso a actividades presenciales. Hay focos activos de incendios en Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja. El Premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Internacional. La OMS registró un récord mundial de contagios diarios, mientras la segunda ola causa alarma en Europa. Deportes. El Peque Schwartzman no pudo con Nadal y se despidió de Roland Garros. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. ¿Ya sabés lo que vas a comer hoy? En La Chefa elaboramos todos los días un menú especial con una cuidada selección de productos frescos. Aprovecha la promo que incluye bebida y postre. ¿Probaste nuestras milanesas? ¿Nuestras tartas y empanadas?

16 minutos pasaron de las 21 horas, 17 grados 7 la temperatura en estos momentos en la ciudad de Cañuelas. Estamos en directo, cuestión de principios por la 88.1. Bueno, con mucha movilidad, muchos temas para compartir, nacional, por supuesto, provincial y local, ¿eh? Estamos en la mesa compartiéndola en este momento del programa, ya minutos nada más, otro invitado en esta noche, o invitada, con Leonor y también con Hugo Díez, que queríamos compartir un material nada más y nada menos que de nuestro referente, Leopoldo Moró, ¿no? Sí, Leopoldo tuvo una intervención, pidió una cuestión de privilegio en la Cámara, en la sesión, la última sesión de la Cámara de Diputados, y se refirió al ataque que sufrió Carlos Heller por los grupos ruralistas que se metieron con su trabajo particular, ¿no? Es el director, es el gerente del Banco Credicop de hace muchísimos años. Es una banca cooperativa que ayuda a muchos chacareros, que tiene muchos clientes que son relacionados al campo también, y que recibió un ataque feroz de gente que no tiene la guita en el Banco Credicop, claramente. Pero vamos a escucharlo a Leopoldo refiriéndose al tema. Privilegio gravemente de un diputado de la Nación Argentina dentro de este concepto. Ha habido situaciones que todos hemos vivido de alguna manera a lo largo de la historia reciente y no tan reciente, legisladores que han sido insultados, legisladores que han sido escrachados, incluso se llegó al caso de legisladores que en la 125 fueron escrachados en su localidad. Ha habido casos aún más extremos, presidentes como Alfonsín, que fueron silbados por los mismos que ahora han provocado esta situación de extorsión sobre un diputado, a pesar de que algunos se olviden de esa historia. Hemos atravesado muchas cosas. Ahora, yo no recuerdo, francamente, que haya habido una extorsión tan concreta, tan específica sobre la labor y los derechos de un diputado de la Nación Argentina como la que ha sufrido el diputado Carlos Heller. Ha sido amenazado por ejercitar su función. Ha sido amenazado por ejercitar su profesión, su actividad comercial, su actividad laboral. Ha sido amenazado por presentar un proyecto de ley al Parlamento argentino. Esto sí que es una cuestión de privilegio, que debería ser respondida por todo el sistema político argentino. Es una vergüenza si no somos capaces de defender los fueros de un diputado en estas circunstancias. No estamos esperando que lo haga la Asociación Empresaria Argentina en defensa del libre comercio. Tampoco que haya un editorial de La Nación, el diario en que tienen en sociedad Aguirre y Macri. Lo que queremos que lo haga es el sistema político argentino. No puede ser amenazado un diputado de La Nación porque presenta un proyecto. Miren qué reino del revés vivimos en la Argentina. Los mismos que salieron a defender a Vicentín, que estafó al Banco de la Nación Argentina, que estafó a 1.983 productores, que estafó cooperativas, son los que ahora salen a atacar al diputado Heller, que preside una entidad cooperativa que atiende a los chacareros, a los agricultores de infinidad de pueblos de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que esos señores de la sociedad rural nunca van a ir a poner sus depósitos al Credicop, porque son los que lo sacan afuera, estafando al pueblo argentino y lo llevan a sus cuentas en el exterior. Pero sí lo ponen los chacareros, sí lo ponen los agricultores. Pero todo eso pasa a ser una anécdota. Lo importante es que un diputado de la Nación Argentina ha sido agraviado, extorsionado y amenazado por ejercitar sus funciones. Esa es la cuestión de privilegio, señor presidente. Gracias, diputado Leopoldo Moró. Se comunicará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bien, qué bárbaro, ¿no? Siempre es un placer, un orgullo, aparte participar en sus espacios, caminar la calle como la hemos caminado al lado de Leopoldo, ¿no? Y esta claridad, los que lo critican son los que llevan la plata afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo seguimos, lamentablemente, aguantando esto ante la iniciativa de un proyecto inclusivo, nacional y popular, esto que por única vez que entreguen, ¿no?, un dinero por el COVID para toda la sociedad, los cuidan como si no tuvieran mañana más plata para comer, y muchas veces las grandes fortunas dudamos mucho cómo la consiguieron o a costa de qué. Son 12.000 personas alcanzadas nada más. Y que un diputado nacional elegido por el pueblo, que funcionarios, ¿no?, en plena democracia tenga que aguantar esto, es como que hay una etapa negra en la Argentina que no se va, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas más gratas, por cierto, que tiene que ver que para hacer una revolución con una amiga basta. Una mujer con otra mujer, obviamente tenemos para hacer historia. De la Revolución Francesa hasta ahora, mucho hemos caminado, y para mí es un placer en esta tarde-noche presentar a Mailén Gijena, una de las organizadoras del primer encuentro de mujeres y disidencias en Cañuelas, que se va a realizar mañana, que ya está en línea. Hola, ¿cómo andás, Mailén? Hola, ¿qué tal, Erika? Buenas noches para todos. Buenas noches para vos también. Un placer, te decía, estoy en compañía de Hugo y también de Leonor para transitar juntos esta invitación, ¿no?, que se viene mañana, este primer encuentro de mujeres y disidencia. Por ahí, para el que está del otro lado, planteanos un poco desde tu verba, ¿no?, de tu diálogo y palabra, ¿qué es disidencias? Bueno, primero saludo a tus compañeros y compañeras que están ahí en la mesa. Buenas noches para todos y todas y para los oyentes. Y bueno, como venías bien diciendo vos, este va a ser el primer encuentro cañuelense de mujeres y disidencias. Como ya se viene haciendo hace 34 años en el país, este encuentro nacional de mujeres, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, se ha suspendido, pero seguramente lo que es a nivel nacional se estará haciendo algo de manera virtual. De todos modos, no quisimos dejar de encontrarnos acá en Cañuelas, y también va a suceder en otros puntos del país, así que bueno, este será el primero de muchos encuentros que tenemos. Y bueno, en base a esta pregunta que me hacías vos, será un encuentro de mujeres y disidencias, porque dentro de todo lo que abarcamos, de todo lo que ha abarcado tantos años el encuentro nacional, y nosotras por primera vez acá en Cañuelas, no solo vamos a trabajar las mujeres, sino también trans, travestis, y por supuesto hay una comisión dentro de las 11 comisiones de debate que va a haber mañana, abocada pura y específicamente a lo que es nuevas masculinidades, que está hecha para compañeros, para hombres en general, bueno, para rever esta situación, esto de cómo se autoperciben los hombres y de los tratos y maltratos hacia las mujeres. Me parece bárbaro, era bueno explicar, porque siempre está alguien del otro lado, que sumamos este conocimiento y esta lucha que tiene que ser diaria, que tiene que ser desde la palabra, también desde el ejemplo, desde el valor real, ¿no?, de la palabra. Cuando decimos disidencia o cuando decimos encuentro de mujeres, también hablar de perspectiva de género en todos los ámbitos, en los laboral, en los medios de comunicación, en la vida diaria. Por eso veo que yo me inscribí también, la propuesta de los distintos encuentros, mesas y debates que va a ser a lo largo del día, ahora vos lo vas a detallar mejor, tocan distintos temas importantes. Me sorprendió también, bueno, la comisión para los chicos, ¿no es cierto?, las chiques. Sí, por supuesto, ¿te referís al de niños, niñas, sí, y preadolescentes? Sí, por supuesto, con quienes organizamos, que somos un grupo de mujeres referentas de organizaciones, referentas barriales, vecinas de a pie, un poco de todo, la verdad, de Cañuelas, pensamos en los puntos más importantes que hacen a Cañuelas en la cuestión de género, y fue así como delineamos estos 11 puntos, que quizá el día de mañana se expandan seguramente para los próximos años, pero pensamos en estos primeros 11 puntos más importantes, que bueno, que nosotras vemos que están haciendo mucho hincapié, están afectando muchísimo a la sociedad cañuelense. Y en lo que hace puntualmente al taller de niños, niñas y preadolescentes, Lo pensamos porque ellos y ellas son quienes más absorben estas cuestiones, ¿no? Nosotros quizá crecimos con una cultura machista, que nos enseñaban que había juguetes para nenes y juguetes para nenas, qué maneras de vestir, cómo hablar. Crecimos con un montón de estereotipos impuestos, y los niños y niñas de ahora han crecido con otras cosas nuevas, ¿no? Desde nosotros enseñarles de otra manera hasta, no sé, por ejemplo, mi sobrina de 12 años, ella tiene, da por asumido, ella creció con una presidenta mujer, ¿no? Entonces, eso ya es ver las cosas de otra manera, no sé, yo la veía a mi mamá, que es una persona de más de 60 años, tener por primera vez una presidenta mujer era prácticamente una fantasía. Entonces, estas diferencias que en todos los talleres los vamos a ir abordando para poder trabajar sobre ellos, para ver nuevas ideas, nuevas perspectivas y a partir de ahí trazar nuevas estrategias para abordar todo esto en Cañuelas, sería más bien prácticamente para sanarlo, pero el taller de niños y preadolescentes es muy importante porque va a prevenir un montón de situaciones que estamos viviendo lamentablemente las mujeres, y bueno, va a hacer cambiar justamente todo esto que venimos hablando y hacer tener un análisis crítico sobre los estereotipos a los niños. Qué bueno esto también que dijiste al principio, un grupo de mujeres, cañuelense, como que la organización es más transversal, porque muchas veces uno pregunta quién organiza o qué matiz, vos me hacías mención fuera del micrófono, bueno, participa una concejal o mujeres de cualquier ideología política. Creo que ahí está el tema, entender que más allá de las ideas políticas partidarias, de credo, religión y demás, la lucha y el desafío es a futuro y es más allá, ¿no?, de lo individual, sino es lo colectivo. Qué bueno esta necesidad de llevarlo adelante y que ustedes lo hayan podido canalizar. Sí, totalmente. En un principio pensando en no hacernos diferencia por una cuestión de yo soy de esta agrupación, vos sos de aquella, porque tiende muchas veces a espantar a gente que se quiere sumar, así que no, preferimos hacerlo bajo el logo del encuentro, que es en realidad lo que nos representa a todas como mujeres y disidencias, y por supuesto, desde quien organizamos, invitamos a todas y todos los espacios, vecinos y vecinas que querían sumarse, ya sea, como vos decías, de cualquier ideología política, de cualquier partido. La idea es encontrarnos y escucharnos y a partir de ahí tener nuevas perspectivas, porque una quizá desde, yo hablo desde lo personal, desde el peronismo, el feminismo peronista, tenemos una mirada, una perspectiva, y quizá nos encontramos en buena hora con una radical, con una concejala de Cambiemos, que quizá tiene una mirada interesante sobre lo que ocurre, y bueno, son estos tiempos donde nos tenemos que encontrar justamente y aprender a escucharnos y trazar líneas de trabajo en conjunto. Así que es así que mañana, por suerte, han confirmado su presencia mujeres, tanto mujeres como algunos varones, para estos debates, que bueno, la verdad que va a ser muy fructífero, porque desde donde uno se conoce, que la ciudad es chica y sabemos más o menos qué piensa cada uno, la verdad que es muy colorido, y bueno, va a estar muy bueno. Y va a ser muy fructífero ese el documento final que vamos a estar desarrollando. Mira, antes de pasar a mi compañera para que también pueda preguntar, te hago referencia rápidamente, hoy participé de un Zoom con nada más y nada menos que Nelly Mijeski, que es actual, bueno, abogada, Reina Verde Lady, es una mujer 91 años feminista, que comparto con ella el Parlamento de la Mujer de CABA, pero también yo llego por MAT, que es una agrupación de mujeres Arte Tomar, y la verdad llegamos de distintas colectivas que no muchas tienen un origen político, sino de acción y de reivindicar esta lucha. Y Nelly hablaba de la Revolución Francesa, llegaba a Alfonsín a hablar de la patria potestad y del divorcio, y terminaba hablando con el Ministerio de la Mujer en el 2020. Creo yo que la lucha de la mujer involucra a distintos actores que pudieron ver esto, ¿no es cierto?, justamente cambiar estereotipos. Pero le doy la palabra ahora a Leonor, que te quiere conocer y preguntar. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches, Mailén, un gusto conocerte. Buenas noches, Leonor, un gusto igualmente. Yo te he leído que va a haber talleres, 11 creo, si no leí mal. Quería preguntarte sobre eso, que nos cuentes sobre los talleres. Ya contó lo de los chicos, sí. Pero hay otros bastante lindos seleccionados. Claro. Bueno, sí, les cuento si quieren detalladamente sí. Cuáles son y más o menos de qué se tratan. Uh-huh. Y también lugares y horarios, bien, para que el que está del otro lado ya pueda tenerlo en cuenta. Bárbaro. El encuentro se va a desarrollar por ahora en dos puntos en particular, que va a ser Cañuelas Centro y Máximo Paz. En lo que hace Máximo Paz, hay una amplia lista de puntos donde se va a ir desarrollando cada uno de estos estas comisiones, que pueden entrar, tenemos una página de Instagram, que es @mujeres_y_disidencias, ahí está detallado específicamente qué taller va a estar en cada plaza. En lo que hace puntualmente a Cañuelas, que es más práctico porque son dos plazas y sí, las conocemos todos, van a estar en la Plaza San Martín y en la Plaza Belgrano, bien cerquita. Los talleres se van a estar dando desde a las 9:30 de la mañana, esperamos que se acerquen todas y todos para la acreditación, para tomarle unos datos, para poner alcohol, para ir ya tomando las distancias y ser respetuosos con estos del protocolo del COVID. Y bueno, a partir de ahí esperamos poder arrancar a las 10 de la mañana hasta las 12. A las 12 hacer una pequeña pausa para almorzar, vamos a entregar unas viandas a todos los que estén presentes, hasta la 1, y de 1 a 2, 2 y media como mucho, ya ir dándole forma, ir cerrando estos talleres que van a ser en simultáneo, para a las 3, como tarde 3:30, estar pudiendo leer un documento final que va a ser creado a partir de todas las comisiones, de todo lo que se haya debatido en las comisiones. Puntualmente, justo eso de las comisiones y los talleres, van a ser 11, como bien ustedes decían. En Cañuelas se van a estar dando salud sexual y reproductiva, que va a tener mucho que ver con lo que es la anticoncepción segura, cómo accedemos de manera gratuita a esos anticonceptivos, la ley por el derecho a la maternidad y el parto humanizado, y a partir de toda esa charla que se va a ir dando, ir pensando programas, estrategias y cómo se pueden implementar mejor esas leyes vigentes. Bueno, el taller de niños que comentaba hace un minuto, va a haber uno sobre maltratos y relaciones violentas, que nos gustaría mucho hacer hincapié en lo que son los jóvenes, que a muy temprana edad se ponen en pareja, lo cual no está mal, pero hay que rever un montón de situaciones y de tratos, cuál es ese origen de la violencia, cuáles son los tipos de violencia, las modalidades, y a partir de ahí cómo se ha luchado y cómo se debe seguir luchando por este Ni Una Menos. Habrá una muy interesante, que es de poder, política y organización barrial, que hace a esto que mencionaba Erika hace un minuto, de todo lo que ha venido trabajando la mujer a lo largo de la historia, sobre las concepciones del poder, sobre los modos de ejercer la economía, la política, el ámbito gremial, social, etcétera, y a partir de ahí, qué estrategias nos trazamos justamente para estos tiempos actuales, no solo por una cuestión de la crisis actual que estamos viviendo mundialmente, sino todo lo que conlleva a la política en general. Bueno, el de nuevas masculinidades, que también ya les contaba sobre las nuevas formas de autopercibirse de los hombres. Uno muy interesante también, que es el de acceso a la justicia y estrategias de acompañamiento. En ese me anoté. Ese es muy importante porque quienes estamos permanentemente en los barrios ayudando a mujeres que nos llaman por situaciones de violencia, tanto para ellas como para sus hijos, es muy difícil acceder a la justicia, sí, llegar a poder hablar, a acceder a que se haga justicia. Así que vamos a hablar de todo ese tema, de los hogares de tránsito, de la responsabilidad que tiene el Estado, y por supuesto tienen mucho que ver con eso, la estrategia de acompañamiento y contención, que más allá de que se pueda hacer justicia, debe haber un círculo de mujeres y demás acompañando y apoyando a esa víctima y a esa familia de violencia. Así que eso es muy, muy, pero muy importante. También va a haber otro que es de organizaciones productivas, cooperativas y economía popular. Hay muchísimas mujeres en Cañuelas que son cooperativistas, que tienen microemprendimientos. Bueno, ustedes lo habrán visto seguramente en la feria que organizamos nosotras, sí, con nuestro espacio, que hay muchísimas feriantes. Así que eso es bárbaro para hablar sobre, sobre la precarización del empleo, sobre la autogestión nuestra, cómo lo llevamos adelante y cuáles son nuestros derechos a respetar más allá de no estar en el trabajo registrado. Después habrá otro que es hábitat y medio ambiente, que vamos a hablar de lo que es el derecho a la tierra y a las viviendas y a los servicios básicos que tanto se está hablando hoy en día en los medios de comunicación, lo que son las tomas y los asentamientos que no dejan exento a Cañuelas. Uno muy pero muy importante es el de salud mental, para hablar de nuestras condiciones de vida y cómo afecta eso a la familia y a las mujeres en particular, y sobre todo queremos tratar un tema muy delicado para ver cómo podemos dar una mano, cómo podemos llegar a una cantidad preocupante de suicidios de jóvenes que hay en Cañuelas. Sí, sí. Otro punto es el de consumos problemáticos, que son uso y abuso de todo tipo, no solo de drogas, sino de drogas ilegales, quiero decir, sino también tabaco, alcohol, psicofármacos, hasta el juego, hasta, ¿quién te dice? No sé, una hamburguesa, comer todos los días hamburguesa, tomar coca también es adictivo y es consumir de manera problemática, así que eso se va a tratar también, es muy importante para los jóvenes. Y el último es el de disidencias y diversidad, para hablar un poco sobre mitos y prejuicios, sobre nuestros cuerpos, sobre cómo nos sentimos, sobre nuestra sexualidad, sobre con qué nos identificamos, y algo muy importante que hace a este punto es a nuestra experiencia en el campo laboral, cómo se consigue trabajo desde ese punto, porque la verdad que son personas muy discriminadas, y bueno, para ver cómo se trabaja sobre eso. Y por último, ahí ya nombré 11, pero en Máximo Paz va a haber un punto número 12, que es el de migraciones. En Máximo Paz hay mucha comunidad de bolivianos y de paraguayos, y la verdad que ya de por sí ser mujer en esta sociedad es difícil por una cuestión de la violencia y de lo que se nos estigmatiza por sí, por ser mujeres, y es una doble estigmatización si venimos de otro país. Es muchísimo peor cómo se trata, cómo se discrimina, cómo no se da trabajo, así que es muy importante esta migración de un país a otro y también de una ciudad a otra, porque tanto Cañuelas, en la zona de Máximo Paz, como en la zona de Ruta 3, hay muchas familias venidas de Ezeiza, de La Matanza, que se mudan a estos barrios un tanto precarios, y quienes sufren violencia no solo son aisladas desde un primer momento, sino que al venirse a vivir a otra familia son aisladas el doble todavía de su familia, de sus amistades, así que es un punto más todavía para este violento. Así que esas van a ser todas las comisiones para ir debatiendo mañana. Muy lindas comisiones, lo mejor, todavía estamos a tiempo para inscribirnos, 9:30 en la plaza, ¿no? Y se termina en el Parque de la Salud, 15:30. Exactamente, sí. Y en la Plaza San Martín o Belgrano, acá en Cañuelas Centro, 9:30, sino en los distintos puntos que cuando uno entra o en las redes que ya están la información, se puede anotar. Que no se quede ninguna mujer pensando que porque no es de una colectiva o porque no sabe bien de qué se trata, de privarse de participar y acercarse. Muchas veces estos lugares, estos encuentros sirven para asistir a alguien que la está pasando mal. Es muy bueno acompañar en los procesos judiciales. Y también queda para otra charla pendiente, que lo extrañamos y muchísimo, que era la Feria de Emprendedoras Mujeres en la Plaza Belgrano, que creo yo que realmente hay que celebrar estos vacíos legales, sociales, institucionales, que por ahí una colectiva, un grupo de mujeres lo puede canalizar y se abre a toda la comunidad, que la extrañamos por el tema de la pandemia. Por último, May, ¿cuándo empezaste con esto de feminismo y cómo te encontrás ahora en tu vida y en tu lucha feminista? Qué pregunta. La verdad. Sí, es muy profunda. Mira, desde muy chiquita a mí me inculcaron la política en mi familia. Yo crecí siendo muy lectora. Y la verdad que prácticamente soy la primer feminista de mi familia, por lo menos en lo que hace a mi casa. Así que fui mucho tiempo contra la corriente. Yo creo que desde la secundaria, movilizando mucho con los compañeros del centro de estudiantes, ahí empezamos a reunirnos mucho las mujeres, siempre viendo que las que más trabajábamos éramos las mujeres, así que teniendo el apoyo en aquel momento de una presidenta mujer y viendo todos los cambios súper significativos que había, empezamos a transitar con varias compañeras de distintos puntos ideológicos, esto que era el feminismo, y de hecho en ese entonces nos llamaba muchísimo la atención las feministas, y nosotras no éramos feministas, no nos queríamos llamar feministas, esas estaban locas. Sí. Así que después con el tiempo entendimos que no era así, que feminismo es un espacio donde una puede sentirse una, justamente, donde puede ser, y donde es un espacio súper importante para transformar la realidad y la cultura toda en total. Y cada una tiene su forma de expresarlo, de llevarlo adelante, de transformar, y la nuestra es esta, es trabajando, es dando la oportunidad de trabajo, por ejemplo, con una feria de mujeres o con trueques como hemos hecho, sí, es trabajando duro con un taller de oficios como hicimos el año pasado. Hay distintas formas de ser feminista y ninguna está errada. Así que en ese sentido yo estoy súper contenta de todo el amplio espectro que es este feminismo popular que se ha ido construyendo a lo largo de estos años. Y es importante remarcar que si bien la lucha de la mujer viene desde hace siglos, desde las emperadoras luchando por vestirse como mujeres porque las obligaban a vestirse como hombres si eran emperatrices, hasta pasar por el voto femenino tan difícil de conseguir en el siglo XX, o que nos permitan usar pantalones, o algo que ahora nos parece tan básico como tomar anticonceptivos o ir a la universidad, fueron luchas de años y años de mujeres que por ahí a muchas nos parece lejana, algo básico, pero en realidad fueron luchas de mujeres y de mujeres feministas. Y lo que podemos llegar a tener en años como derechos ya adquiridos y ya prácticamente como parte de la vida de uno, van a ser producto de la lucha de estos años. En el 2015 hubo un quiebre institucional importantísimo con la ley de lo que fue la ley de violencia de género, con todo el avance del movimiento Ni Una Menos, y a partir de ahí yo creo que se instaló muchísimo más fuerte todo lo que es el feminismo, por lo menos acá en Argentina. Así que esto no tiene vuelta atrás, y le agradezco a todas las mujeres por luchar desde su lugar. De eso se trata, ¿eh? Realmente clarísimo, y va a ser un placer cruzarnos mañana. Gracias por estos minutos, ¿sí? Gracias. Toda la suerte. Nos vemos. Gracias a vos, Erika, Leonor, gracias. Y Hugo, y gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, continuamos en Cuestión de Principio por la 88.1. Ya se nos va el programa. La verdad es bueno remarcar las luchas de las mujeres, que algunas perdieron la vida. Las primeras que votaron igual le tenían que pedir autorización al hombre para que las dejaran votar, como si fuéramos propiedades. Y hoy también, cuando decimos feminista y matar al macho, no es matar al hombre, sino a esa educación que sufrió el hombre muchas veces de las mujeres. Vamos a la tanda y continuamos en la radio. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de Principios. Por la FM 88.1. Se fue una boda, la policía participa en la joda que activa la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos locos. Democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muy bien. Estamos cerrando el programa. Hoy Rolando no pudo venir, tenía un tema importante para hablar para los que vivimos en los barrios de Cañuelas Norte, que es el funcionamiento de los semáforos. Vamos a tratar de hacer las gestiones porque se producen muchos accidentes. Prácticamente no te podés parar arriba de la ruta porque te llevan puestos los camiones, no hay control de velocidad, no funcionan sincronizadamente. Ahí los de Santa Rosa y San Esteban titilan permanentemente en un lugar de mucha congestión de tránsito. Está muy complicado el tema, así que vamos a tratar de gestionar la solución. Lo tiene muy vistoso Rolando porque hay un funcionamiento de un semáforo que se peleó con los ingenieros. Tiene parapaso peatonal el semáforo, en una ruta nacional. Entonces queda en rojo. El que tiene que cruzar de barrio a barrio, se le queda en rojo al que viene por la ruta 3 y se miran todos y arrancan y se arman a veces choques inéditos. Pero bueno, lo tiene bien, bien visto eso, lo vamos a elevar a las autoridades correspondientes para darle solución. Así que Rolando, que no pudo venir, le mandamos un abrazo. Sé que no vino porque está muy enojado, porque es uno de los que le cayó muy mal la postura en Naciones Unidas de la Argentina. Pero bueno, ya se le va a pasar y va a hacer su aporte, que es importante, sobre todo en lo técnico. Sí. Es un tipo muy preparado, que ha viajado mucho, estuvo en la aduana, trabajó estuvo en el gobierno de Alfonsín, trabajando una ley de medios incipiente que quiso meter el alfonsinismo y reformar el famoso artículo 6 de la ley de radiodifusión, y como terminaron todos los intentos de los gobiernos populares, no se pudo cristalizar, las presiones fueron muchísimas. Le decíamos que se calme. Se va a tener que calmar, nuestro amigo Rolando se va a tener que calmar, porque se le levanta la temperatura, y es muy bueno el aporte de él durante estos 4 años que hemos hecho el programa. Un tipo que estuvo 13 años en España, él cita mucho, conoce mucho todo cómo funciona Europa. Y bueno, envenenados como todos los que soñamos con un país mejor, el neoliberalismo y el poder financiero internacional prácticamente gobiernan en el planeta, ¿no? Uh-huh. Son muy muy pocos los gobiernos a nivel internacional que podemos decir que tienen algún grado mayor de autonomía. Uh-huh. Sí, son más democracias admitidas que democracias participativas. Generalmente las democracias son funcionales a sus poderes, uh-huh, si no te la empiojan. Estados Unidos habla de derechos humanos cuando está en guerra en todo el mundo con distintos países, uh-huh, ha destruido comunidades enteras, uh-huh, en nombre de la democracia y de las libertades de los pueblos, han saqueado el petróleo Medio Oriente, han saqueado África, como los europeos han saqueado África, y quieren saquearnos a nosotros, uh-huh, van, sí, por eso, sí, vienen, sí, por los recursos naturales. Es una nueva conquista esta. En Latinoamérica, digamos, es esta, me parece, la coyuntura lo que muestra es justamente esto, ¿no? A Estados Unidos detrás de, bueno, de la soberanía y sobre todo de algunas cuestiones que tienen que ver con los recursos, ¿no? Con los recursos. Por eso digo, cuando hoy tocábamos temprano el tema de Venezuela, bueno, que no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo de Estados Unidos, que tiene que ver con los recursos de algunos países, porque no se pelea con el que no tiene recursos. Y entender la geopolítica, ¿no? Si no entendemos la geopolítica, no tenemos destino. Me parece que tenemos que volver a sintonizar, uh-huh, y barajar y dar de nuevo. Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? Yo creo que es un punto que soy pesimista de cómo volvemos de esta, pero nos debemos, como hoy hablábamos con Guido, nos debemos, en el campo nacional y popular, nos debemos un gran debate hacia dónde va a ir nuestro gobierno. Uh-huh. Se nos terminó el programa. Quería una cosita, porque un oyente, Omar, que le mando saludos, nos preguntaba, y me parece que sí, que es una inquietud que tienen muchas personas, y la verdad que no lo trajimos. Vamos a tratar de la semana que viene charlar un poco sobre esto, que es el IFE. Hay mucha preocupación respecto, y tampoco hay muchas definiciones, ¿no? No se dice si se va a pagar o no se va a pagar, aparentemente. Lo que nosotros podemos no decir del IFE brevemente, que tenemos un ratito, sí, por eso quería tocarlo así, apenitas. Así el muchacho se queda con una idea de lo que nosotros estamos, el acceso a la información que tenemos nosotros. Uh-huh. El IFE parece que lo van a sacar de circulación. Ajá, el IFE. Los rumores eran que se iba a suplantar con programas, como hablábamos hoy, Guido, de que hay que ir bajando los programas que tiene el gobierno nacional en vista. Uh-huh. Creo que esos programas van a sustituir al IFE, que van a pasar sobre todo por los trabajadores de la economía popular. Esta gente, la mayoría que está en el IFE, son trabajadores informales, uh-huh, o desocupados. Pero hay una franja que sí que tiene bajos recursos, quedó uh-huh, en la pandemia expuesto, uh-huh, y hay una parte de esa que seguramente no lo va a cobrar más. Es decir, va a haber una reformulación del IFE hasta eliminarlo totalmente cuando esa misma gente esté incorporada al circuito de trabajo, que Arroyo habló de 300.000 empleos primariamente, que serían, uh-huh, volcados a los que se anotaron, uh-huh, en el Potenciar Trabajo, que es uno de los programas nuevos que está impulsando, sí, el Gobierno Nacional. Potenciar Trabajo reemplaza, perdón, es el que reemplaza Hacemos Futuro. Uh-huh. Recordemos que Hacemos Futuro era el que reemplazaba, el que crea el Cambiemos durante la gestión de Macri, reemplazando Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio, que eran los tres planes que existían antes en el gobierno de Cristina. Después se reúnen todos en Hacemos Futuro, y ahora este Hacemos Futuro va a volcar en potenciar trabajo aparentemente sería por ahí. Lo que se está notando, lo que más se está notando es en el potenciar trabajo, que es el primer plan ambicioso del gobierno nacional, que arrancaría con 300.000 puestos de los que están inscritos, que ya van por más de 1.000.000. Exactamente, ¿no? Sí, un poquito, y no sabemos a cuántos millones va a terminar más, porque hay una nueva inscripción. A mí me parece que lo que preocupa más que nada de los que cobran, hay muchos trabajadores independientes también que cobran IFE, y me parece que esa franja es la que todavía no está resuelto, no estamos encontrando respuesta, y me parece que es un tema importante, ¿no? Digo, hay que decirlo porque en el medio de también una falta de recursos extraordinarios del gobierno, ¿no? El gobierno volcó muchos recursos, pero hoy está en un cuello de botella, que es que no puede financiar el gasto público. Tenemos un déficit fiscal monstruoso, y porque hubo que multiplicar por efecto de la pandemia la ayuda a la población, ¿no? Pero a esto sumale que le están faltando dólares para poder seguir funcionando, ¿no? Lo que es la industria, lo que es la industria farmacéutica, la tecnología, todos tienen componentes importados que las industrias que se dedican a eso necesitan de dólares para importar los insumos. Bueno, están faltando dólares, por eso cuando dijo Alberto en algún momento los dólares son para los industriales, para los que generan, van a generar empleo, o los que mueven la rueda, y no para turismo ni para el dólar ahorro, ¿no? Claro. Necesitamos que los pocos dólares que entren, que ingresen, sea para, vayan para la producción. Para la producción. Pero bueno, es complejo el panorama. Hay un montón de... Lo que le podemos decir a este muchacho es que hay una idea de ir saliendo del IFE. Con empleo genuino y con otro tipo de programas. Sí, sí. Bueno, ojalá que... acabó el programa. ¿Algo más para decir? ¿Alguien quiere meter un bocadillo? ¿Leonor? ¿Nada? No, nosotros que... Bueno, en este caso yo, ¿no? Que nos vamos con un tema de Gabo Ferro, que artista reconocido, músico, hijo de un empleado de frigorífico y mamá ama de casa, estuvo cerca de Néstor Kirchner. Bueno, se murió, se nos fue con el cáncer, muy reconocido en los ambientes feministas, aparte con su obra Muerte al Macho, diciendo esto de desestructurar a la gente. También decía, si no digo nada y si no lo digo como siento, nada tengo. De eso se trata. Creía que la palabra era la flecha de lucha. Nuestro reconocimiento a las mujeres por la pérdida de este joven artista y luchador feminista. Me ahoga tu color, me dijiste. No me podrá contener, jamás. Salva tu color, me dijiste, antes de partir de mi cuerpo insular. Llega el trueno ahí, viene el dolor, la abeja liba de mí. Soy su flor, voy ardido en el fuego de tu aguijón, clavado en mi cuerpo insular. Aullo de noche al fuego, como el coyote al trueno, y se encarna tu ausencia en mi umbral. Escribo entre desechos, compongo un alfabeto con la caligrafía de mi soledad. No soy continente, floto en la corriente, a la deriva voy, desierto en el mar. Me entrego como siento a la tormenta, al viento. Me dejo tragar en salir y en la sal. Extingo, es mi derecho. Quiero salir deshecho a quedar. Me a latir insular. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Muy bien, llegamos al final Me voy a hacerle un asado a mi hija que cumple años. Espero que la pasen bien. Cuídense. Distanciamiento social, barbijo. Estemos con la menor cantidad de gente posible. La única forma de cuidarnos hasta que salga la vacuna. No nos olvidemos de eso. No nos relajemos, que tenemos 400 muertos por día. Y duelen. Vos imaginate que nos duelen los 648 que quedaron muertos en Malvinas. Nos duelen los 30.000 desaparecidos. Y acá vamos por más de 20.000 compatriotas muertos. Vamos a enfocarnos en cuidarnos entre todos. Feliz cumpleaños para Emma, che, y para mí también. Y para vos también, Fer. Claro. Y el próximo cumpleaños trae una cerveza. Sí, la verdad que estuve mal, ¿no? Estuve mal. Abrazo grande.